Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bien, gracias a la misericordia del Señor, estamos una vez más en la casa del Señor. Y a pesar de que el día domingo, hermano, vamos a entregar salud y todo el asunto, ¿no? Y vamos a decir, andábamos, ¿no es cierto? Pero igual es agradable estar en la casa del Señor y en su propia casa, ¿no? Como que hay más libertad, ¿no es cierto? Porque igual es bonito salir, ¿no es cierto?, a visitar los pastores, pero es también algo delicado, hijo, no es algo sencillo que uno diga, no, vamos a hacerlo nomás y como salga, no es así, hijo. Es igual que un ensayo de coro, hijo. Hay que prepararse para eso, orar mucho. Hemos leído, para que usted, si no ha escuchado, o los hermanos que están en la transmisión escuchando recién, hemos leído en Hebreos. Hebreos. Algunos dicen que es un libro, ¿no? Pero también es una carta porque está escrita en los Hebreos. Así que Hebreos capítulo 12, el pasaje que habla de aquellos que rechazan la gracia de Dios, desde el versículo 2 al 17. Y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene servir a Dios con un corazón sencillo, un corazón comprometido al Señor. A ver, voy a sacar mejor esto. ¿Se escucha mejor ahí o no? Más o menos. ¿Se escucha? Bien, hermano querido, la palabra del Señor hoy día nos trae también algo importante. Como cantábamos recién, ¿no es cierto? Hay que alzar las manos caídas, las piernas paralizadas. Fíjese que los hermanos hebreos atravesaron distintas facetas y una de ellas fue que cometían errores porque eran hebreos. El Evangelio, para que usted sepa, partió allá, en Israel. De allá viene el Evangelio. Pero se extendió por toda la faz de la tierra. Y para aquella persona que a lo mejor nunca ha salido, ¿no es cierto?, de su país, si no ha tenido la oportunidad de viajar, hijo, aún, porque yo creo que Dios también va a bendecir a los hermanos para que puedan ir de un lugar a otro. De hecho, cuando uno va de una iglesia a otra nomás, ya encuentra diferencias. Pero cuando uno viaja de un país a otro, encuentra diferencias culturales. ¿Me entiende? Culturales, que son distintas. Mientras a uno no le gusta comer algo, a otro no le gusta comer algo. Mientras a unos tienen un clima de tal forma, otros tienen otro clima de tal forma. Y las adoraciones también son distintas. ¿Me entiende? Usted va al África y allá están los hermanos africanos. Oiga, no se quedan nunca tranquilos, hermano. Saltan y saltan y no son. Y si nos toca el Señor, no son danzas como las nuestras. No, hermano, las saltan y pegan sus saltos y corren para allá y para acá. Y uno, ¿no es cierto?, cuando está en su casa lo encuentra como que eso es un desorden. Pero para ellos, ¿no es cierto?, es su cultura, es su forma. Lo mismo pasa, hermano querido, en la palabra del Señor. Los hebreos tenían su cultura, ¿me entiende? Hasta el día de hoy, fíjese. Por ejemplo, yo me junto con un hermano hebreo, un hermano judío, israelita, y los hermanos lo van a invitar a la casa a usted. Y a la hora del almuerzo le van a poner una copa de vino, una botella de vino, y le van a servir vino, porque ellos acostumbran a tomar vino. Nosotros como cristianos no tenemos esa costumbre. ¿Me entiende? Pero para ellos es lo más normal. ¿Qué le parece? Porque son parte de la cultura de ellos. Pero se lo aceptamos solamente a los hebreos, ¿no? ¿Me entiende? No se lo aceptamos a alguien que no sea hebreo, porque uno tiene que apartarse, ¿no es cierto?, de todo lo que es el alcohol. No te embriagues con vino. Entonces ahí alguno dice, ah, ¿se da cuenta de lo que dice la palabra? Que no hay que embriagarse, pero uno puede tomar una copita. Bueno, si usted quiere, ¿no es cierto?, tómela, pero el cristiano no debería tomar ni una sola copita. ¿Por qué hablamos de esto? Porque aquí nos habla acerca de la santidad. A veces pensamos que la santidad es como andar como una velita. No, hijo querido. La santidad significa de que usted ora a Dios y se acerca a Dios y le pide que le quite todos aquellos apetitos que son de la carne. ¿Me entiende? ¿Qué le gusta a la carne, al cuerpo? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro cuerpo? Hay cosas que a la carne le gustan que son prohibidas. ¿Me ejemplo, deleitarse en la sexualidad que no corresponde. Ya no está tranquilo con un matrimonio, ya no está tranquilo con un noviazgo, con un pololeo, le gusta siempre ir más allá. Esa es la carne. Le gustan las cosas prohibidas. Y todo lo que es prohibido es parte de la lujuria, es parte de la fornicación, o sea, las prácticas sexuales desordenadas. Porque la sexualidad, miren qué importante, porque la sexualidad está permitida por Dios dentro de los límites de Dios. ¿Me entiende? Ay, un pecado que yo le dé un beso a mi esposa. ¿Y quién le dijo eso? Está permitido por Dios, si no, Dios no hubiera apuntado a Eva, ¿no es cierto? En el huerto de Edén. Pero lo que está prohibido, ¿no es cierto? Entonces nos aparta de Dios y ya perdemos la santidad. Hoy día, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos habla acerca de la bendición que tiene el cristiano. Aquí nos dice de que un hombre cristiana, o más bien dicho, no tomó en serio las cosas del Señor. Porque nosotros podemos estar en la casa de Dios y a lo mejor llevar una vida en la casa del Señor. Así también este hombre Esaú, junto con su hermano Jacob, desde que nacieron, ¿me entiende?, fueron personas que adoraron a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque su papá, que era Isaac, era hijo de Abraham, y Abraham era el padre de la fe. Así que como Abraham era el padre de la fe, le inculcó a sus hijos acerca de la fe en un Dios invisible. Siendo que Abraham, en su juventud y antes de conocer al Señor, hacía dioses con las manos. De madera, una estatua de madera, una estatua de piedra, que tenía que haber sido normal en aquel tiempo, ¿me entiendes? O seguramente de alguna ceniza de algún volcán, lo que se traduce, ¿no es cierto?, en una especie de mezcla de cemento, porque el agua con la ceniza volcánica se endurece y forma una especie de cemento, así que tienen que ser hábiles en la confección de dioses. Pero como esos dioses tenían oído y no escuchaban, tenían boca y no hablaban, así que nadie le pasaba gato por liebre a hablar, porque él hacía a dioses con sus manos. Pero cuando escuchó la voz de este de tu parentela y ándate al lugar que yo te digo, ahí ya puso oreja y ahí, ¿no es cierto?, salió detrás de una voz sin saber a quién estaba obedeciendo. Pero más adelante nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, se le presenta como el Dios creador del universo, y de ahí, ¿no es cierto?, inculca la fe a su hijo Isaac. Isaac inculca la fe en su hijo Esaú y también Jacob. Oiga, eran mellizos, ¿no? Así que nació uno primero, ¿no es cierto? Esaú. Y Jacob nació después, pero agarradito, ¿me entiendes?, de los pies de su hermano. Así que aquí no te suelto, dijo, y salieron los dos para mí. Como un tapón. Salieron los dos para afuera. Pero desde tiempos remotos y pasados, ¿me entiendes?, uno fue más temeroso con él. Ahora hay que rescatar algo, hermano. Ninguno de los dos tenía, ¿no es cierto?, lo que usted tiene. Los antepasados no tenían lo que usted tiene hoy día. Un templo para venir a escuchar palabra de Dios. Escuchar palabra de Dios, testimonio y experiencias para que la fe pueda crecer. ¿Entiende? Solamente tenían vivencias y experiencias personales y lo que Dios les mostraba en la vida. Yo le voy a decir que solamente después que Jacob engañó a su hermano Esaú, recién Dios se le aparece a Jacob, pero ya antes. Entonces ahí estaba el problema. Que estos muchachos eran muy buenos para los quehaceres de la casa, en el sentido de que uno era cazador y el otro le gustaba cocinar y hacer las cosas a la casa, Jacob. Entonces, como Esaú era un cazador y seguramente adentrándose en la casa y andando en lugares a lo mejor remotos, tratando de conseguir animales para la casa, solamente Dios sabe lo que usted y yo podemos pensar mientras estamos apartados de la gente. Qué importante, hermano querido, es poder consagrar nuestra vida al Señor, de tal forma que nuestra mente esté habitando Dios ahí en nuestros pensamientos. Esté habitando Dios en nuestro corazón. Qué importante es cultivar esto tan hermoso, ¿me entiende? Que es el camino de la fe. Y estos muchachos tuvieron la oportunidad, pero uno de ellos, ¿no es cierto?, que fue Saúl, era menos dedicado a la consagración personal. La palabra de Dios lo califica como profano, que significa que era un hombre que no le importaba mucho las cosas de Dios y las tomaba como cualquier cosa secular, sin razón, ¿no es cierto?, de darle una importancia, un lugar en su vida, ¿me entiende?, sino que lo miraba como cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Siendo que Abraham, el padre de la fe, fue contado por justicia. El abuelo de Saúl fue contado por justicia, Abraham. O sea, fue contado como justo delante de Dios por el solo hecho de haberle creído a Dios. Pero los nietos, imagínense, nietos nomás, ya estaba la dificultad de haberse apartado de Dios y no haberse consagrado como el abuelo. Y no creo que hayan sido tantos años de distancia desde el abuelo hasta los nietos. Es a uno, ¿cierto? Un día, usted lo conoce, la costumbre era la bendición de la primogenitura por ser hijo mayor. Acostumbraban, ¿no es cierto?, los padres a bendecir a los hijos en la hora de su muerte, y cuando ya, ¿no es cierto?, fallecían los padres, Dios bendecía a los hijos, ¿no es cierto?, de acuerdo a su estatura o jerarquía dentro de la familia. Y a los hijos mayores los bendecía con bendiciones más grandes, y a los hijos menores con bendiciones más pequeñas. Así que la bendición mayor, o como decimos, la torta más grande, ¿no es cierto?, el pedazo más grande de torta le tocaba a Esaú. Pero un día, ¿no es cierto?, Jacob, que aquí vemos, ¿no es cierto?, que a pesar de que este joven a lo mejor no era tan importante dentro de la esfera, al principio, ¿no es cierto?, de la esfera bíblica, ¿sabe lo que le pasó? Es que tuvo hambre de la bendición de Dios, hermano. De la bendición de Dios. Y pensando en su mente de que la bendición de su hermano era más grande, dijo, esto hay que arreglarlo, hay que cambiarlo. De alguna forma tengo que quitarle esa bendición, porque la bendición de mi hermano es más grande que la mía. Y así fue. Seguramente conversó con su mamá estas cosas inconscientemente, que su mamá le ayudó a tomar la bendición del hijo mayor a Jacob, que era el menor. Y usted ya conoce la historia, pero así brevemente la pincelada, ¿no es cierto? En la hora ya cuando el mayor quiso, cuando Isaac ya estaba en la hora de su muerte y deseó bendecir a sus hijos, dice que ya estaba casi ciego, ya no veía, ¿me entiende? Llama a Esaú para darle la bendición del hijo mayor. Y después, ¿no es cierto?, cuando de casar tenía que llegar el hijo con la casa, prepararle el guisado a su padre, prepararle el guisado. ¿No es cierto? Isaac le iba a poner la manito, lo iba a ungir y le iba a dar la bendición. Y la mamá le dice a su hijo menor, mira Jacob, esto y esto está pasando, tu hermano anda por allá, ¿no es cierto?, en el campo, así que haz lo que yo te voy a decir. Y fue permitido de Dios que esto, ¿no es cierto?, fuera donde su padre. ¿Por qué? Porque su padre le dijo, mira, ponte unos vellos, unos pelos, estos cueros de animales en los brazos, y cuando tu papá te agarra los brazos, va a decir, es Saúl, porque es peludito, porque Jacob era más lampiño, ¿me entiendes? Yo no sé qué pasó ahí, pero uno tiene que darse cuenta, a lo mejor si es un pelo animal o no. La cosa es que cuando le tocó, dijo, eres tú, es Saúl, y Jacob puso la voz ronca, y dijo, sí, papá, soy yo. A lo mejor, pero más allá de esto, dice de que el papá, ¿no es cierto?, Isaac le puso la mano al hijo mayor, creyendo que era el hijo mayor, y le puso la mano al hijo menor, a Jacob, y le dio la bendición del hijo mayor al menor. Y Dios respetó la voluntad de Isaac y le dio la bendición del hijo mayor al menor. Ahora, cuando uno lo piensa así, dice, pero entonces Jacob era un engañador, era un hombre malo. No, Lo que pasa es que había un episodio que hay que mencionar. Llegando un día, ¿no es cierto?, Esaú de una casa, encontró un olor rico. ¿Ah? Dígame usted si no es agradable llegar, ¿no es cierto?, a una casa, o estar de repente ahí viendo cómo cocina, ¿no es cierto?, el esposo, la esposa o alguien de la casa, y siente un olor a lenteja con longaniza. ¡Ay, qué rico, hermano! A mí me pasaba. Aunque en la familia comemos pan de lenteja y algunas lentejas que prepara mi hijo ahí, porque a mí me quedan re malas lentejas. Pero siempre me acuerdo, hermano querido, en mi juventud, a los 16 años, cuando yo trabajaba en, ¿cómo se llama?, en Bandera con Alonso Valle, en Santiago. Ahí trabajaba vendiendo mote con huesillo. ¿Entiendes? Como a 50 metros de Alonso Valle, que Alonso Valle en la calle que está antes de llegar a la Alameda. Y al frente mío, hermano querido, te lo conté otra vez, ¿eh?, había un restaurante, el restaurante Cena. Le estoy hablando ya de alto tiempo, tenía 16 años. Y la colación en aquel tiempo costaba 88 pesos el plato. Así que cuando vendían poroto, lentejas o algún tipo de legumbre, nunca la hacían sola, la hacían con cuero de chancho y con longaniza. Y el olor llegaba de frente y mataba, hermano. Por eso me acordé. O como que siente el olor. Voy a tomar agua mejor porque se me olvida. Entonces llega este Esaú y siente un olor que se fue en el aire así. Y cuando llega a la tienda, Jacob estaba preparando una rica lenteja, a lo mejor le echó pan, pero que estaban ricas, tienen que haber sido muy ricas, porque Esaú le dijo, convíame un poquito, ¿no? Le dijo Jacob, esos son para mí. Yo tengo pele, tengo de todo, dijo ella. Lenteja rellena, ¿no? Y cuando Esaú le insistió, Jacob pensó la brillante idea de apropiarse o de hacer un negocio. Hizo un negocio. Mira, le dijo, te doy un plato de lenteja, o mejor ya, te voy a dar toda la olla de lenteja, pero tú dame la bendición de la primogenitura. Esa bendición de hijo mayor que voy a recibir cuando mi padre te la dé, dámela tú, te la cambio. Así que Esaú pensó, dijo, ay, ¿para qué me sirve la primogenitura? Dijo. Ya, dijo, te la cambio, hermano. Y despreció la bendición de Dios por un plato de lenteja, hermano. Por eso que se le dice que es profano, porque no le tomó el peso real a lo que Dios podría haberle dado, hermano. Así es que un hombre que no tomó en serio las cosas de Dios se las cobró en el futuro. Y es por eso que Dios, viendo la liviandad de Saúl, permitió de que su hermano ayudar a su madre, le robaran la bendición porque este otro la había despreciado. ¿Sabe? Así que, aquí abreviamos rápidamente, de que cuando llegó, ¿no es cierto?, Esaú después a recibir la bendición, le preparó un guiso de conejo, qué sé yo, lo que pilló, algo pilló ahí, ¿no es cierto?, lagartija, no sé. Ah, no, porque eso era animal inmundo. Algo preparó, ¿no es cierto?, un guiso de algo. Bueno, el conejo también era inmundo, pero todavía no estaban las leyes. Algún animalito preparó y se la fue ya a su padre, y su padre se la comió. Ya Esaú le dijo, ya, dijo, papi, dame ahora la bendición de la primogenitura. Pero ¿cómo?, dijo, si te la di hace un rato. Y ahí se dio cuenta, por el relato de su padre, de que la bendición de hijo mayor se la había robado a su hermano. Lo persiguió a muerte para dárselo, pero él no quiso reconocer que la culpa había sido de él. Él había sido el liviano que despreció la bendición de Dios y pensó que esto, ¿no es cierto?, nadie se da cuenta, pero hay un Dios que está mirando, pues, hijo querido. Hay un Dios que está viendo todas nuestras acciones. O sea que el hombre y la mujer no pueden ser que hay un Dios poderoso que está mirándonos. ¿Cuánto? ¿cuántas veces nos le he dicho yo, no es cierto, que nosotros caminamos sin darnos cuenta? Pero los ojos de Dios son un escáner sobre nosotros, que están viendo nuestras intenciones. A lo mejor no somos derechos como una vela, cometemos errores, pero Dios nos está viendo. Y si está el propósito en nuestra vida de poder acercarnos a Dios cada día, de poder agradarle aunque nos caemos y aunque cometemos falta, pero si Dios ve ese propósito, ¿me entiende? Llegará el momento en que se va a cumplir lo que dice aquí. Dice aquí, es que ando buscando el versículo, el 13, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, ¿entiendes? O sea, las personas que están con dificultad, no se salgan del camino, sino que sean sanadas. Se da cuenta que nos está diciendo de que no somos perfectos, que tenemos falta, que tenemos problemas, que cometemos dificultades, pero tenemos que seguir en el camino. A su tiempo Dios va a sanar esa cojera, hermana mía, y nos va a permitir caminar derecho para poder agradar a Dios. ¿Y qué pasa cuando no estamos en el camino y no nos apartamos de Dios? Fíjese de que si nosotros servimos a Dios con un corazón sincero, ¿me entiendes? Sincero, que es distinto de decir limpio. Porque a veces el hombre y la mujer caminan en el Evangelio y a lo mejor el corazón no está completamente limpio, pero es sincero en decirle a Dios, soy malo. Esto que le acabo de decir, por eso es que el publicano, mientras oraba, en la palabra del publicano, que era un hombre que ofendía a Dios porque hacía negocio, ¿me entiendes?, con las personas que no eran judías, salió justificado del templo en su oración. A pesar de que era un hombre malvado, salió justificado porque era sincero, porque pidió misericordia, porque se golpeaba el pecho. Y Dios le escuchó. Bendito sea el Señor. Bien, servir a Dios, ¿no es cierto?, con un corazón sincero. Servir a Dios, ¿no es cierto?, a pesar de la cojera, es algo que a Dios le agrada y le gusta. Por eso es que Dios nos dice de que somos justos y que podemos, ¿no es cierto?, ser contados como justos delante de Dios, aunque tengamos dificultades. Porque servimos a Dios de todo corazón y anhelamos el día en que el Señor nos enderece nuestra senda. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Yo, mire, conocí a un joven, no sé, creo que lo he contado otras veces, a un joven que amaba a Dios de corazón, pero él me decía, pero no puedo dejar el cigarro, me decía. Yo dije, pero eso no es impedimento para que uno vaya a la iglesia. Esto no es impedimento para que uno le sirva a Dios. Y él me decía, pero ¿qué puedo hacer? Me decía, he tratado de todas las formas y no puedo. Y esto es por la fe. Esto que vamos a hacer es por la fe, no es porque uno sea tenga la fuerza de voluntad, no, es por la fe. Entonces le dije, mira, tú vas hoy día, ¿no es cierto? Bueno, empieza mañana, le dije, ¿cuántos cigarrillos te fumas? Se fumaba dos cajetillas, y era cristiano, y era evangélico, era nuevo, había conocido al Señor hace poco, pero no podía dejar el vicio. Entonces, bueno, ya, te fumas 40 cigarrillos al día. Eso significa una cantidad de plata, ¿me entiendes? Se gasta mucho. Entonces, si tú quieres dejar esto, la palabra dice caminar. Entonces, ¿cuál fue la recomendación? Y él la tomó así. Le dije, mira, hoy mañana vas a fumar 40 cigarrillos, pero durante el día, cada vez que tomes un cigarrillo, tú oras a Dios y le pides a Dios que te sane de fumar los 40 cigarrillos y que te ayude para que al otro día te fume 89. Eso es todo. Y al otro día le vas a fumar 39, pero vas a orar a Dios para que te ayude a fumarte 38 el día siguiente. Y sigas así hasta cuando llegas a uno y le vas a pedir a Dios que te ayude a fumarte uno y el Señor te va a sanar. Y él tomó eso y dijo, ¿en serio? Hacíanlo con el nombre del Señor y pídele y Dios te va a ayudar. Oye, ¿sabes que estuvo durante 40 días fumándose un cigarro y pidiéndole a Dios que le ayudara a reducir a los niños y que le ayudara a reducir Y cuando llegó al último cigarrillo, con mucho temor lo hizo él, dice que le pidió a Dios que le sanara del vicio. Y al otro día el Señor hizo un milagro y le sanó de los 40 cigarrillos. Y después nos juntamos, dijo, y nunca más volví a fumar ni un cigarrillo más. Me dijo, ¿sabes qué? Para la gloria del Señor, dijo, Dios me sanó del vicio y además de eso, dijo, oye, pero he ahorrado un montón de plata, amigo. Bendito el Señor. Porque este camino es por la fe, amigo. Si cualquier problema que te tenga, tenga la boca sucia, pídale a Dios que le ayude, ¿no es cierto? Y le limpie la boca, porque a veces hay grosería en nuestras bocas. Y Dios lo permite, ¿me entiende? Para que tengamos testimonio después para poder contar. Otros que son mal pensados tienen la mente sucia, pero piden a Dios que le limpie la mente. El Señor tiene poder para limpiar la mente. Otros los ojos sucios, otros los pies sucios, que se van para lugares que no corresponden. Ahora, gracias a Dios que ahora no hay cardón, porque antes los hermanos iban para el cardón. Era como una especie de discoteca, ¿no? Una cuestión así de rara, no sé. Pero bueno, así es, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Bueno, esa es la palabra de Dios. Y con esto termino. En el tiempo de Isaías, hermano querido, año más o menos 800, por ahí, el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, atravesó Israel, atravesó distintas etapas y facetas. Siempre fue un pueblo infiel. Israel siempre fue un pueblo pecaminoso que le atraía, ¿no es cierto?, la adoración a otros dioses. Siempre fue así. Y dice el Señor incluso, todo el día estuve extendiendo mis manos a un pueblo que yo pensé que era mi pueblo, pero era más duro, en palabras nuestras, ¿no? Así que me aburrí, hijo, me cansé de este pueblo, porque era un pueblo infiel. Bueno, Isaías, ¿no es cierto?, ve el problema que hay en Israel en ese momento y se da cuenta de que había maldad, había pecado, y Dios mandó la sentencia. Al que cometa pecado, le vendrá juicio, le vendrá, ¿no es cierto?, todas las maldiciones que están en la palabra de Dios, y bueno, prácticamente, ¿no es cierto?, va a vivir una vida de maldad, de pecado, pero Dios, ¿no es cierto?, lo va a desechar y lo va a hacer a un lado. Igual que este que fue desechado, ¿eh?, Esaú. Pero a los justos que están en medio del pueblo y que hace lo justo y lo recto y me ama de corazón, decirle al justo que le irá bien, que será bendecido por hacer lo bueno delante de mi presencia. ¿Qué le parece? Eso es lo que le espera, dijo el Señor. Que se esfuerza por servirle, Dios lo mira y le da bendición en abundancia por esforzarse, por orar a Dios, por clamar. Dios bendice a sus hijos y los guarda en el caminar. Eso es lo importante, hijo. Que Dios nos va a bendecir por el solo hecho de esforzarnos. De esforzarnos. ¿Me entiendes? Porque es terrible. La cristiana se envuelve y se enreda en los negocios de este mundo. Y al final nos olvidamos de la prioridad más importante, que es servir a Dios. Cuando usted, ¿no es cierto?, escuche la trompeta y suena la trompeta al Señor, si ha sido fiel, todo lo que usted tiene aquí se va a quedar aquí. Por eso que tanto se esforzó y luchó. Y material, todo se va a quedar aquí, no se vaya nada, vaya. Porque lo que está aquí, ¿no es cierto?, no sirve para estar aquí, ¿no? Pero en cambio, si hemos luchado por servir a Dios, si hemos luchado por servir a Cristo, entonces vamos a volar y no vamos a echar ni de menos las cosas que están aquí. Bendito es el Señor. A veces los enredos de la vida, los negocios, todas las cosas que están aquí nos apartan de las cosas de Dios. Y es más, nos coartan la bendición de Dios, pues, hermano. ¿Me entienden? La roban. Por eso que buscándole diariamente en santidad, apartándonos del mal, rogando a Dios misericordia. Oiga, si pedir misericordia es tan bonito, entender de que Dios nos escucha y Él, ¿no es cierto?, responde la oración del justo, de aquel que clama, de aquella persona que pide misericordia con un corazón arrepentido. Oye, Dios tiene poder para hacer milagros extraordinarios. Cambia la mente, cambia, ¿no es cierto?, las intenciones del corazón, las da vuelta para que le sirvamos de verdad. Bendito el Señor. Que hay bendición para el cristiano, para el hijo de Dios. Hay bendición de Dios. Pero esforcémonos a servirle con sinceridad y con temor de Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra, hermanos.